de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? Animada, allí, animada. En el gallinero hay alguno que protesta, ¿eh? Al cuarto de baño directamente, ¿eh? Se ve a la gente bien porque no se levantan, o sea que están a gusto. Sí, ¿no? Y porque han venido ya de su casa habiendo visitado el... ¿no? Bien, bien, muy bien, muy bien, sí señor. Bueno, pues vamos a continuar disfrutando de la tarde y especialmente es un momento en el que yo estoy disfrutando doblemente porque vamos a hacerle una pequeña entrevista a una persona que... mi persona personalmente, ¿eh? Aunque sea una reiteración reiterada, ¿no? ¿Eh? Como dice el otro, llevamos muchos años viéndonos, conociéndonos un poquito, y mi sorpresa ha sido mayúscula cuando me dijeron, oye, el día que vayáis a hacer el programa entre Quijote y Sancho va a ser el día del comienzo de la exposición de cuadros de los cuadros de los puentes de Naya. Y digo, wow, qué bien. No tenéis la fortuna ni el privilegio que disponen los que están esta tarde en esta sede de Entre Quijote y Sancho de poder tener delante de nuestros ojos los cuadros de Naya Gitana. Bueno, Naya, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acércate al micrófono, porfa. Que se te oiga bien. Que esta tarde tenemos a gente que además está pendiente de nosotros desde Buenos Aires, especialmente. Tenemos a gente en Roma, tenemos gente en Buenos Aires, en Bruselas. Hay gente que está pendiente de nosotras y de nosotros. O sea que no es para que te pongas nerviosa, pero vamos. No, para nada. Estás entre amigas y amigos, o sea que simplemente vamos a hablar. Vale. Oye, qué privilegio tener tu obra pictórica, una parte de tu obra, ¿no? Porque esta es la parte, vamos directamente y ahora jalonamos un poco de tu bagaje. Bueno, yo tengo que agradecer a la asociación de Entre Quijote y Sancho por haberme invitado a exponer aquí mi pequeña obra de los puentes. Y me siento muy afortunada de estar entre vosotros allá. Qué bien, y nosotros de tenerte, porque... A ver. Pero es que Naya nació con un don, entre otros, ¿vale? Qué va, por Dios. Pero, por lo menos, entre otras cosas, eres autodidacta, ¿vale? Eres un artista autodidacta, que eso hay que nacer con el don porque se tiene o no se tiene. Y ya desde primero de GB ganabas premios pintando, o sea... No levantaba un palmo y ya estaba ganando premios. Cuéntanos un poco. Bueno, aquello pues ya ve la maestra que dice, venga, vamos a hacer un pequeño concurso de dibujo. Y bueno, pues yo pinté 3 maravillosos Reyes Magos. Como Dios manda. Entonces no existía Papá Noel, ¿no? No, en aquel tiempo no había Papá Noel. Vale. Y entonces, pues bueno, tuve la fortuna de que me dieron un primer premio con un estupendo regalo de un plumier de... con lápices de colores. Toma ya. Yo creo que, bueno, pintar he pintado siempre. Lo que pasa es que, bueno, la vida te lleva por otros caminos y entonces lo vas aparcando, ¿no? Pero la pintura volví a ella como refugio, como un refugio, como una salvación por estas vidas que llevamos siempre de prisa y de cosas. Y la pintura me hizo, pues, un poquito... quedar en pausa, mirar hacia otros lugares, jugar con el color, los pigmentos. He quemado mucha olla, porque pintando se me va mi olla, que es la cabeza. Y entonces entra como en otro... En otra dimensión, en ¿no? otra dimensión, lo que me ha llevado la pintura, ¿no? Y bueno, pues un día... Bueno, tengo que decir que los puentes, esta serie de puentes, casi 30 o 30 y tantos puentes... ¿Entramos directamente a cruzar el puente? Sí, porque pintar he pintado siempre. Yo empecé a pintar muy joven copiando de, pues, de láminas, de fotos. Luego ya intenté hacer mis propios cuadros con fotos, con mis propias perspectivas. Pero un amigo, buen amigo, me dijo, bueno, ¿y por qué no haces una serie y lo expones? Y digo, anda ya, por favor. Eso para mí era impensable. Y bueno, esa serie que fueron Los Puentes de Naya, pues bien, nacen de que cuando yo voy, viajo, he viajado poquito, lo primero que busco en la ciudad es el río. Porque para mí el río es muy importante, aparte de todos esos tópicos del río, que es la vida, que va a la mar y tal y cual. Que por cierto, dice un dicho chino, la vida es como un río que va al mar, pero el mar no se desborda. Ahí lo dejo, no sé lo que quiso decir. El chino tenía tarea, el chino poniéndonos tareas. El proverbio chino. Y dándole vuelta que vamos a preguntar al final, ¿eh? Bueno, pues entonces, a través del río, yo descubrí el puente. Porque yo decía, bueno, ¿qué habrá en la otra orilla? Para descubrir la otra orilla, indudablemente tienes que cruzar un puente. Y entonces me fui fijando en los puentes, lo que significó, empezó a significarme los puentes para mí, las ciudades, los pueblos. Entonces pensé que efectivamente el puente es un lugar de encuentro. Así, de pronto, te encuentro. De unión entre los pueblos, entre la gente. Hay puentes fronterizos, puentes maravillosos como el de Alcántara, puente romano, que lo hizo Julio Cayo Lácer en el tiempo de Trajano. Fue un poco un homenaje a Trajano. Y ese puente tuvo muchísimas controversias y derrumbaciones. Derrumbamientos por las guerras, ¿no? Uh-huh. Y eso, los puentes fronterizos, eso unen los pueblos y sirven de símbolo de concordia, de estabilidad. ¿Qué es lo que pasa en los conflictos bélicos? Que no hay puente, ¿no? ¿Qué es lo primero que derriban? El puente. Entonces el puente ya, con el puente se acaba el intercambio, se acaban la estabilidad, la concordia. Es un lenguaje, ¿no? Es una forma de comunicación. El puente es muy, muy, muy importante. Y bueno, pues a través de todos estos puentes que he ido visitando, pues, en mis viajes, pues me fue creando esta ilusión. Y pues, yo tengo que pintar a mi manera, ¿no? A mi modo, porque algunos, de algo, siempre el artista inventa o pone de más en lo que pinta, ¿no? Y sobre todo ese agua que corre, que te lleva y que fluye. Tu pintura es sentimiento, ¿no? Yo percibo que sí, más allá que los trazos, que además son trazos fantásticos, ¿no? Yo cuando veo el Golden Gate de San Francisco, que se atisba solamente una parte del puente, porque es tan inmensamente grande y enorme, ¿no? Que casi que no se ve de punta a punta, ¿no? Trasladas parte de ti, ¿no? Trasladas parte de un sentimiento íntimo, ¿no? De la grandeza, de la pequeñez, de la perspectiva de donde tú pintas, ¿no? Sí, mira, José Fernández Ordóñez, que es arquitecto ingeniero, dice que la belleza del puente se comprende desde abajo, bajar a las pilas, se puede leer mejor su razón técnica, su belleza, e incluso se escucha hasta su música. Entonces, es verdad que cuando yo estaba en el puente San Francisco, que me sentía una hormiguita con esa inmensidad, ves exactamente la belleza del puente, la grandiosidad, ¿no? Igual me pasa con la pintura que hice del Arenal. Ahí me has ganado, porque un puente. El Arenal lo hice desde abajo. Esa belleza que se ve en ese puente, yo no se la he encontrado hasta hoy, ¿eh? A mí me vas a perdonar, pero claro, ese puente. Es que ese puente me he ido enamorando. En mis paseos, pues siempre hemos escuchado las críticas sobre este puente, o citado y tal y cual. Pero en mis paseos, cuando yo paseaba debajo, digo, es que es maravilloso. Y efectivamente se escucha la música. La música de los de la gente que pasa, de los coches. Hay una música desde abajo. Y bueno, hay que, fue enamorando. Con los ojos de artista, ¿no? O con el alma de Naya. Claro. Esos puentes, en concreto, el San Francisco y los del Arenal, lo hice en una época de muchísimo terror, que pasé mucho miedo en la pandemia. Y los puentes me aliviaron muchísimo en esa época. Ahí pinté mucho en esos meses que estuvimos encerrados. Y además, esta exposición que podemos ver aquí en la asociación entre Quijote y Sancho, para cualquiera que quiera venir a verla, la has expuesto ya en bastantes sitios, ¿no? Ha estado sí. En Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en la Biblioteca Viva, en la Biblioteca Central, en la Casa del Arte. O sea, que es verdad que tu obra, además, se mueve. Es muy curioso porque cuando yo fui a la Biblioteca Viva de Al-Ándalus a una exposición, pues me encontré con la directora y digo, yo le voy a preguntar qué se necesita para exponer. Cuando yo le dije a esa señora que, bueno, porque ella forma parte de yo creo que de las tres culturas, ella habla árabe, es Jesús Viguera, María Jesús Viguera. Cuando yo le dije que yo tenía una serie de puentes, se le abrieron los ojos como platos, porque ella entendía como yo entiendo el puente, ese encuentro, esa concordia entre los pueblos, esa unión. Y bueno, al otro día me dice, cuando quieras me los traes. Y fue muy bonito, es una exposición que guardo un recuerdo muy bonito por ese encuentro entre esta señora y mi idea, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. ¿Hasta cuándo tienes expuesto la colección? Porque trae una parte de la serie, ¿no? Son 30 la serie que componen los puentes, ¿no? Pero aquí hay una porción de ella. ¿Hasta cuándo tienes expuesto entre Quijote y Sancho para que en jornadas de apertura de la sede la gente pueda venir a visitarla? Bueno, pues hasta el día 24. Hasta el día 24, pues ya lo regó porque miré fuera y entonces lo voy a recoger. No sea que se los queden esta gente de aquí, ¿no? No, que a mí no me importaría. No te fías tú de esta gente. No, que no me importaría dejarlo, sí. Pero bueno, me han dicho que no me importa dejarlo aquí, que se vean y que... Bueno, está bien. Bueno, pero que por lo menos hasta el 24, fijo. Ajá. Sí, claro. Bueno, pues Naya Gitana, con nosotras, desde Quijote, entre Quijote y Sancho, muchas gracias. ¿Y me va a permitir la última frase? ¿Sí? Venga, pero que no sea como la otra que nos has dejado. Bueno, y que está además, nos has dejado al público cavilando ahí dando vueltas, allí el de detrás del fondo. No. Todavía está ahí dándole vueltas y vueltas. Con todo lo que he dicho de concordia, de estabilidad, sí. De vínculos con la gente, me surgió un día, paseando por nuestro puente maravilloso romano, viendo ese puente y ese río que iba hacia el otro puente, que es de Firna, que también me enamoró, y pensé, el puente siempre frente al muro. Ahí lo dejo. Bueno. Naya Gitana, muchas gracias. Naya. Y que alguna vez... Como no miro la chuleta, se me olvida. Y que alguna vez nosotros hemos sido o somos puente. Que no dejemos nunca de tender puentes. Y que seguiremos oyendo hablar de Naya porque sigue metida en nuevos proyectos con mujeres artistas. O sea que esto es un no parar. Muchas gracias, Naya. Un placer. A vosotros. Bueno, y un momentín, por favor. Que además de tener aquí a Javi y a Edu, los nuestros técnicos de sonido, que sin ellos no seríamos nadie, tenemos también al fondo a Alberto Rodríguez. Hernández. ¿Vale? Hernández. Hernández, que hace labores periodísticas. Hoy le tenemos, que parece que está castigado, pero no está castigado, ¿vale? Está entregando los papeles de las multiparejas culturales y eso se llama periodismo de investigación. Gracias, Alberto. Y en la parte de canciones dedicadas, la tercera canción que viene a colación, yo creo que sí, ¿no? Además,